Respecto del tema de salud, proponemos la apertura de nuevos cargos, que sabemos que hay una relación muy inferior en cuanto a la real necesidad entre la relación paciente y personal profesional para su atención. Alicia Escudero, candidata a senadora del Partido Obrero. Que todos los trabajadores de la salud que están en situación de precariedad laboral pasen a planta permanente con la correspondiente equiparación laboral y el conjunto de los derechos que le corresponde bajo convenio. La infraestructura edilicia es otro de los puntos que está totalmente cuestionado en esta provincia, porque mientras el recurso humano, mientras los trabajadores se desarrollan una tarea fenomenal, lo hacen en condiciones de infraestructura y laborales muy por debajo de las que se necesitaría. De hecho, lo estamos viviendo en el momento en que en la actualidad, en medio de una ola de frío en este invierno, nos encontramos con los hospitales saturados, los centros de salud saturados, sin posibilidades de brindar una atención como corresponde a todos los trabajadores. Terminar de poner en marcha un modelo que los rosarinos lo conocen. Antonio Bonfatti, candidato a gobernador por el Frente Progresista Cívico y Social. Porque saben que el instrumentar el modelo de salud de Rosario demoró entre 10 y 12 años, que no son solamente los edificios, sino también las transformaciones desde el punto de vista de los de las actitudes humanas, de las conductas. Por lo tanto, lo mismo que la educación, requiere de un tiempo su implementación. Si uno ve la salud como un derecho, se da cuenta que lo que vos acabas de decir, un camino destrozado, forma parte de la salud. Candidato a senador por el departamento Rosario, el doctor Armando Perichón, del Frente Santa Fe para Todos. Porque el derecho a la accesibilidad a la salud está coartado por ese camino. Nosotros aspiramos a una salud colectiva, donde el tema de la cloaca, el tema del hábitat, el tema de la ecología, el tema de los caminos, el tema de todos ese tipo de cosas también influyen en la salud. Yo estuve en el barrio Toba. Hace 4 meses que no tienen agua corriente. ¿Qué salud le podemos hablar? No podemos hablar de salud. Tenemos que resolver el agua primero. Me parece que esto es la visión que nosotros tenemos mucho más integrada de la salud. Solamente la salud no es atender a un enfermo. La salud tiene que ver con esta integralidad. En ese concepto, en ese marco, lo que uno ve es que hay una salud casi muy parecida a lo que vemos en la ciudad en cuanto a la diferencia que hay entre lo que es el centro, el macrocentro y los barrios más periféricos. En la ciudad, en los barrios más periféricos, yo estuve el otro día en, por ejemplo, en Costa Esperanza, que es en la barranca de Villa Gobernador Gálvez, para sacar un enfermo se sacan en carro. En carro. Obviamente corregir todo ese tipo de defectos nos va a llevar muchos años. Entonces me parece que tenemos que tener una mirada diferente de la salud. Esta mirada estatista, me refiero a estatista en estático, de la salud, de tener un hospital, un dispensario y un área programática, no va más, en ciudades que han crecido enormemente. Hoy los dispensarios de Rosario quedaron lejos de la gente. Hay que tener una dinámica y una movilidad de la salud que me parece que filosóficamente nosotros defendemos una posición de salir a buscar al enfermo, no esperar que llegue al sistema sanitario. Nosotros nos mandó muchas veces a la ciudad y a los lugares cercanos a Rosario los móviles del Ministerio de Salud de la Nación. Y realmente cuando uno ve cómo están instalados, eso es salud. Creo que la verdad que Rosario ha hecho un proceso de salud que ha sido inigualable en el país. Diputada nacional y candidata a intendenta del Frente Progresista Cívico y Social, Mónica Fein. Fundamentalmente porque tiene un sistema que trabaja en red, que permite pensar en los vecinos desde el lugar donde viven. Generalmente los sistemas de salud piensan a las personas como pacientes y desde la enfermedad. Rosario ha podido dar vuelta ese concepto y piensa a las personas desde el lugar donde vive. A mí me parece que ese es un valor que hay que seguir profundizando, hoy coordinando con la provincia fuertemente, haciendo un único sistema público. Nosotros defendemos un sistema único de salud pública. Carlos Blanco, candidato a gobernador del Partido Obrero. Que tiene que estar financiado por el Estado a partir de un impuesto especial a los grandes grupos capitalistas de la provincia. Entonces nosotros defendemos eso, un aumento del presupuesto acorde a las necesidades de una buena atención de calidad, digamos, para los pacientes, el ingreso del personal necesario para que esa atención se pueda desarrollar, un salario acorde a la canasta familiar para que los trabajadores profesionales y no profesionales lo puedan desarrollar en perfectas condiciones y no tener 2 o 3 laburo, y una inversión en todo lo que hace a la cuestión edilicia y de aparatología que responda a las necesidades de atención de conjunto. Hay que tomar todas las organizaciones representativas, ir al gobierno nacional y decir, usted págueme en la tercera parte del presupuesto. Héctor Caballero, candidato a intendente del Frente de Santa Fe para Todos. No puede ser un Ministerio de Salud Pública de la Nación que no tenga hospitales. ¿Eh? Entonces los hospitales de alta complejidad, la tercera parte lo tiene que pagar la Nación. La tercera parte ya lo está pagando la provincia, lo tiene que pagar la provincia para la complejidad intermedia. Hoy lo paga por los de alta complejidad. Y dejar todo el presupuesto, ¿sabe para qué? Para la atención primaria de la salud, que según la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, el 85% del problema se soluciona en atención primaria.